Ay, ay, ay, qué fresquito hace hoy en la laguna. Aquí empieza la mirilla. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Efectivamente, este Tajaraste hecho jazz nos avisa de que comienza un nuevo magazine de tarde en sintonía de Aitiden Radio. Escuchas Aitiden Radio a través de nuestras diversas emisoras, a saber, 95.0 de la frecuencia modulada en la Laguna, zona metropolitana de Tenerife. En el norte de Tenerife también puedes estarnos escuchando en la 107.4 de la FM, así como en la 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. También a través de internet puedes entrar en www.aitidenradio.net, nuestra página web oficial. Hoy nos acompaña en este magazine, en la realización técnica, la señorita Beatriz de Vera. Muy guapa ella, ¿eh? A raíz de una charla que dio el otro día un amigo, Eparquio Delgado, se me ha ocurrido hoy hacer algo parecido, pero para todos ustedes que están disfrutando de este magazine en las ondas de Aitiden Radio. Estamos pues esperando a Eparquio Delgado, que nos va a hablar de la historia, de la vida, de la música, en definitiva, de uno de los nombres más importantes de la escena de la música latinoamericana. Se trata, como no, de Pablo Milanés. Espero que sea de tu agrado este programa que hemos hecho con bastante ilusión. No dejes nuestra sintonía, que enseguida comenzamos. Pablo Milanés ama esta isla, pero a mí me da la sensación que Eparquio Delgado, psicólogo, ama a este intérprete y a este compositor tan bueno. Pablo Milanés, ¿qué tal, Eparquio? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Héctor. Muy bien. Yo creo que vamos, tu brillo en los ojos te delata, ¿verdad? Pablo Milanés, genial. Pablo Milanés y toda la nueva trova cubana ya forma parte de la banda sonora de, bueno, de mi vida, creo que de la tuya también, y de la de miles, incluso me atrevería a decir que millones de personas en todo el mundo, ¿no? Yo encaro esta entrevista de hablar de Pablo Milanés con, primero, con la satisfacción de tenerte aquí, de Parque, porque gracias. Sabes que hace mucho tiempo que nos conocemos y estar con amigos siempre es beneficioso y bueno. Y también con un poquito de miedo. Y te explico cuál es mi miedo. Resulta que aquí nuestra técnico de sonido le están esperando en la casa porque tienen arepas para comer. Y como ya dije en una entrevista últimamente con Levi Aliaga, un cantautor cubano, yo hablar de nueva trova cubana, me pierdo. O sea que no, me pierdo en el sentido de que... no va a haber problema porque como nos va a invitar a cenar, pues no se va a poder ir antes. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que se trata de hacer una semblanza de ese gran compositor que estuvo últimamente en el marco del Festival Multitemático, del cuarto Festival Multitemático en la Villa Lorotava. Parkio, también tú te ocupaste de dar una charla hace bien poquito sobre el mismo y lo tienes fresco, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo surge todo esto, no? Esto surge cuando Jairo, el director del Festival Multitemático, además cantante lírico de Lorotava, que eso a los villeros nos da mucho orgullo, ¿no? Jairo Núñez, el otro día. Me propone dentro del marco del festival, de las actividades del festival, como venía Pablo Milanés, pues me propone hacer la charla de este año sobre Pablo y que la hiciera yo hoy. Sobre Pablo y la nueva trova cubana, para mí fue un orgullo y por supuesto ni me lo pensé, le dije que sí. Luego ya cuando tuve que preparar la charla ya empecé un poco a recular. Pero al final le dije que sí y hicimos la conferencia el primer lunes cuando se hizo la rueda de prensa de presentación del festival. Esa misma tarde ya tuvimos la conferencia y bueno, debo decir que fue bastante gente, la verdad que para mi sorpresa, yo pensaba que ya la gente no iba a conferencias, fue bastante gente y fue mucha gente joven, o sea, más de la mitad de la gente que estaba allí rondaba en torno a los 20 años y me agradó, me satisfizo mucho, ¿no? Porque al final este tipo de música, tanto Pablo como bueno todo lo que es la nueva trova y la música de autor, es una música con sentido, ¿no? Y es una música que llega a la vida de las personas a una cierta edad, ¿sabes? A nosotros nos llegó, por lo menos a mí me llegó sobre los 15 y 16 años, éramos toda una generación, y luego con los años he ido descubriendo que a los 15 y 16 años muchos chicos y chicas descubren esta música y se quedan prendados. Entonces te llegan año tras año diciendo, oye, ¿tú conoces a un tipo que se llama Pablo Milanés? ¿Conoces a un tipo que se llama Silvio Rodríguez, que canta un tema que se llama Ojalá, que es una maravilla? Digo, pues sí, sí, ¿no? Y además sé de lo que me estás hablando porque esa sensación la he tenido yo también en alguna ocasión. Me sonrío porque me descubro, ¿no? Me descubro en esa gente. Te vas descubriendo cada año, ¿no? Entonces cuando voy a enfrentar la charla digo, bueno, ¿cómo se puede enfrentar la charla sobre una persona como Pablo Milanés? Se puede hablar de su música, se puede hablar de su biografía, de su discografía, se puede hablar de las conexiones de sus canciones con el contexto histórico, o incluso podría hablar de qué es lo que supone Pablo Milanés para mí y para la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que hice fue un poco un compendio, ¿no? Entonces, me quedé con lo del contexto histórico, sobre todo por una razón, porque yo creo que no se puede entender la música de Pablo y el movimiento de la nueva trova sin el contexto histórico. Yo creo que hay cinco momentos, yo he elegido cinco momentos históricos que nos permiten entender el porqué de unas canciones, el porqué de un sentimiento. ¿Y cuáles han sido? ¿Cuáles han sido las etapas que has seleccionado? Bueno, yo creo que la primera etapa, sin duda alguna, es la Revolución Cubana, ¿no? El 1 de enero del 59, los barbudos entran en La Habana, como todos sabemos, y comienza el proceso de esa revolución, ¿no? Una revolución que empieza queriendo pues sanidad para todos, alfabetización para todos, cultura para todos, y que de repente empieza a sentar las bases de una nueva forma de entender la vida en Cuba. No se puede entender el movimiento de la nueva trova cubana sin ese contexto, ¿no? Sin esa necesidad de recrear, de crear de nuevo una forma de entender la realidad, de entender la vida, ¿no? Entonces, yo creo que no nos equivocamos si decimos que la nueva trova cubana es hija del proceso revolucionario y que es la banda sonora de la revolución, sin duda alguna, junto con Carlos Puebla y otros grandes músicos que también pusieron su grano de arena, a veces más granito y otras veces más gordo. La nueva trova cubana es la banda sonora de la revolución. Pero estos eran los músicos, sobre todo jóvenes, ¿no? Que pare la claro, revolución. Claro, ¿cuál es la circunstancia que se da? Se da la circunstancia de que de repente un grupo de jóvenes, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Vicente Feliú, Sara González, Augusto Blanca, Pedro Luis Ferrer, toda esta gente coincide en unos ambientes, unos espacios creados para la creación musical, valga la redundancia, ¿no? Hay una serie de espacios que son básicos para entender el proceso, cómo pudo darse la nueva trova, ¿no? Yo creo que uno de los espacios, sin duda alguna, uno de los primeros espacios fue el grupo de experimentación sonora del ICAI, ¿no? Después de haber participado en el primer festival de la canción Protesta, el Instituto Cubano de Arte e Iniciativa Cinematográfica crea un grupo de experimentación sonora, en principio orientado a crear músicas para documentales y para películas. Claro. Pero empiezan a investigar, empiezan a mezclar allí el jazz con la música tradicional cubana, con el pop, con el beat, con el feeling, que es el estilo del que viene, por ejemplo, Pablo. Claro. Y empiezan a crear un nuevo estilo de música que no se había escuchado nunca hasta la fecha. Estamos hablando de los años 60, finales de los años 60, ¿no? Entonces empiezan a crear, a ampliar los horizontes de la música cubana, ¿no? Esto es un proceso que también se dio en otros países, como tú bien sabes, ¿no? En Brasil, por ejemplo, se dio un proceso parecido al de la bossa nova con Milton Nascimento, con la Caetano, nueva canción con, brasileña. La nueva canción de Chico Buarque. Fue un proceso que luego también se dio, ahora hablaremos también de Chile, entre el año 70 y 73, con el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Hubo un movimiento musical también muy parecido, porque ¿qué tenían en común todos estos movimientos? La nueva trova con la nueva canción brasileña. Tenían en común que creaban e innovaban, pero desde las raíces, o sea, desde la identidad musical. ¿Por qué se llama nueva trova en el caso de Cuba? Porque parten de la vieja trova cubana, ¿no? De los antiguos soneros, ¿no? Pablo Milanés empezó cantando desde muy pequeño gracias a su madre, ¿no? Él, yo creo que Pablo Milanés debe mucho a las mujeres, y algunas mujeres concretamente de su vida, y una de ellas es su madre. De su madre decía: llegué a la música obligado e inspirado por mi madre, ella me descubrió, y fue su madre la que le incitó a hacer música. Lo que pasa es que él era ya un poco rebeldillo, ¿no? Y entonces quería ser son cubano, que en esa época estaba muy mal visto. Hasta que llegó a la parte, digamos, de lo que se ha venido a llamar el feeling, que el feeling es algo muy difícil de definir, porque no es un estilo musical, es una forma de entender la música también, ¿no? Que mezclaba del jazz, venía de los músicos jazzísticos estadounidenses. Incluso del blues, ¿no? Del, o sea, blues, sí, que, de toda esa movida, ¿no? Entonces, eso se expande como una mancha de aceite, y es a lo que se agarra Pablo para hacer un tipo de música que no estaba de moda en aquella época. Él venía de cantar de niño boleros y esas cosas que triunfaban, ¿no? Sí. Y de repente empieza a hacer una música más cercana al jazz, más cercana al soul, más cercana al blues. Pero con contenido social bastante marcado. Con un contenido social totalmente marcado. O sea, totalmente marcado, ¿no? En esta época tenemos canciones como Quiero poner la tierra a mis pies, Cuba va, que es muy, muy famosa. Claro. Algunos de estos temas de esta época fueron himnos de la revolución, y hoy están asociados a una etapa muy inicial, ¿no? De vamos a empezar a construir una nueva realidad, ¿no? Sobre todo Cuba va se ha convertido en uno de los grandes himnos, no sé si lo podremos escuchar por ahí, ¿no? Bueno, en esta época el grupo de experimentación sonora del ICAI saca 6 discos editados por EGREM, que se han convertido en míticos, los 6 discos, donde participa Noel, donde participa Pablo, Silvio, ¿no? Sara. Otro de los espacios creados que se creó para difundir la cultura y para unir a todos estos músicos fue la Casa de las Américas, ¿no? La Casa de las Américas es una institución cultural, una de las principales en América Latina, como sabemos, ¿no? Se crea para desarrollar y ampliar las relaciones culturales con los pueblos de América Latina y el Caribe, y lo crea una señora, una compañera, ¿no? Dirían ellos, revolucionaria, y de Santa María, que participó con la guerrilla en Sierra Maestra, y su hermano, ¿no? Muy famoso, Abel Santa María, participó en el asalto cuartel Moncada, que es uno de los hitos de la Revolución Cubana, ¿no? Fue el famoso 26 de julio. Entonces Aide, que además fue torturada y vio cómo torturaban a su hermano y a su pareja, ¿no? Es una historia bastante dura, bastante trágica, ¿no? Fue la que creó la Casa de las Américas, y fue la que con su impulso, con su pasión, todos los que la conocen dijeron de ella, ¿no? Y dicen de ella que era una mujer con un ímpetu inacabable, ¿no? Con bastante tesón, ¿no? Con ganas de coger las cosas y acabar. Fíjate que Pablo decía de Aide, llegó a decir que en Aide descubrí una solidez de principios poco común que le valió el respeto de todos los miembros de la dirección del gobierno y, por supuesto, también del pueblo. Ella representaba algo así como una mujer ideal, una heroína de gran valor en la clandestinidad insurreccional, en los sucesos del Moncada, en la guerrilla de Sierra Maestra, ¿no? Yo creo que aquí podemos hablar de que comenzó la época de los sueños, y que fue esa capacidad de soñar la que llevó a todos estos grandes músicos, que ahora muchos de ellos son prácticamente leyendas. Pablo Milanés es una leyenda. Naturalmente. Los llevó a estar dispuestos a ir más allá, a crear realmente, a apostar por la creatividad y por el riesgo, cosa que le valió muchos problemas, le costó muchos problemas en la sociedad cubana de la época, porque aunque se estaba dando una revolución que pretendía alterar las bases económicas y culturales de la sociedad, eso no se podía hacer en 2 días. Entonces muchas veces Pablo tuvo problemas con sus letras, igual que Silvio, igual que Sara, igual que Noel, tuvieron problemas con algunos de sus planteamientos, ¿no? Al margen de que Parquio, no sé qué sensación tienes tú, no de esa etapa en concreto, sino en general de la vida de Pablo, estamos hablando de un inconformista en general. es una persona que se piensa todos los pasos que se da, y en muchas ocasiones no es lo que, por ejemplo, digamos, el gobierno cubano quiere, sino lo que él desea. Y de hecho, yo creo que, igual que te digo que desde mi punto de vista, ¿no?, el movimiento de la nueva trova cubana no habría podido existir, y la mayoría de la música de Pablo no habría podido existir sin el proceso revolucionario, Pablo siempre ha mantenido, yo creo que se vio inmerso en eso, él mismo lo dice, ¿no?, que se vio inmerso un poco en todo eso, en esa nueva creación, participó en la revolución y de forma además muy, muy participativa. Pero siempre, yo lo metería más en el ámbito quizás de lo filosófico, ¿no?, de esa reflexión sobre la mayoría de los temas de la vida. De eso quería hablar un poco después, pero yo creo que podemos decir que Pablo, si, ¿por qué triunfa Pablo Milanés? ¿Por qué triunfa como triunfa? ¿Por qué Pablo es tan popular entre mucha gente que ni siquiera escucha música de autor? Sí. ¿Por qué consigue eso? Algo que yo creo que Silvio no ha conseguido nunca. Porque tiene un lenguaje muy directo, un lenguaje muy sencillo, pero plantea todos los temas que toca de una forma muy distinta. O sea, cuando él hace un tema de amor y empieza una canción diciendo "no me pidas que a todo te diga que sí, que te cansarás", Es una frase demoledora. Es una frase que no tiene nada que ver con el "te quiero, te adoro" de las canciones de amor de toda la vida, ¿no?, que siguen haciendo todavía hoy. O sea, esa cosa del amor ultra romántico, absolutamente fuera de la realidad. Él siempre habla de la realidad y hace temas sobre la realidad. Al margen de que nadie va a descubrir ahora a Silvio Rodríguez como un mal intérprete, ni muchísimo menos. No, ni todo mucho lo menos, contrario, por supuesto, ¿no? Pero Pablo es absolutamente redondo. Es decir, Pablo lo vimos el otro día en el concierto del Festival Musitemático y es absolutamente impecable a sus 67 años. No sé si opinas lo mismo. Es imposible que... Yo he visto 3 conciertos de Pablo Milanés y es maravilloso cómo este hombre es capaz de seguir componiendo, ¿no? Porque claro, la mayoría de la gente conoce las composiciones más antiguas, Yolanda, Yo no te pido, estas que estamos escuchando de fondo, ¿no? Pero cómo este hombre es capaz de seguir haciendo esa reflexión y esos mismos temas hoy en día. O sea, hay un tema del penúltimo disco que es como un campo de maíz. Exacto. Que se llama Yo no sé, que yo alguna vez lo he interpretado en directo también, ¿no? Uh-huh. Es un tema absolutamente maravilloso. Maravilloso. Es verdad que ya últimamente no innova mucho en lo musical. O sea, claro, las melodías son muy similares ya, ¿no? Pero es un tema que la letra es una cosa que te levanta los pies del suelo, ¿no? Yo la primera vez que escuché el tema, y te hablo de hace, no sé cuánto hace que salió ese disco, 2 años, como mucho, 3 años. Fue del año 2005. 2005, bueno, hace un poco más, ¿no? Pero que ya estamos en una época muy reciente, ¿no? Uh-huh. Y de repente este hombre saca un disco como un campo de maíz y abre el disco con este tema, Yo no sé, si podré permitir tus hazañas, venerar tu locura, destruir mi dolor, ¿no? ¡Wow! Y te deja... Tremendo. Te deja absolutamente tocado, ¿no? Bueno, yo creo que otro acontecimiento que marcó el desarrollo de la música y de la temática de Pablo fue, sin duda alguna, el proceso de la Unidad Popular de Chile. El segundo paso. El segundo paso, yo creo que tenemos sí. Tenemos que dar, ¿no? O sea, y ahí empezó a hacer giras, empezó a salir de Cuba, y además él cuenta cómo descubrió que en otros países ya se conocía su música, era música que en muchos sitios era clandestina. Y mucha gente ya conocía las canciones y las coreaba en los conciertos. Entonces, cuando Salvador Allende gana las elecciones, el 4 de septiembre del 70, se provoca un hecho histórico sin precedentes, ¿no? Y es que por primera vez un candidato de izquierda marxista gana las elecciones y llega al gobierno por la vía electoral, no por la vía de una rebelión armada, sí, como fue en Cuba, como fue en otros tantos países, ¿no? Eso provoca un poco terremoto, porque era prácticamente imposible, yo creo que lo sigue siendo, hacerle una crítica a ese proceso. Es decir, una persona por la vía pacífica es capaz de ganar unas elecciones si consigue ponerse el pueblo a su lado, ¿no? Y eso, bueno, fue lo que consiguió la Unidad Popular. Bueno, Parquio, tú sabes que el helado caliente algunos lo consideran, o sea que por hacer críticas se pueden hacer sí, pero bueno, claro, críticas se puede hacer, yo te hablo de mi punto de vista, ¿no? Naturalmente. Entonces, la Unidad Popular, que era una unión del Partido Comunista y del Partido Socialista, había otros grupos que estaban fuera del gobierno, como el Movimiento Izquierda Revolucionaria, que era el que pertenecía a Miguel Enríquez, que es al que le dedica Pablo el tema "Yo pisaré las calles nuevamente", uno de los temas más famosos, ¿no? Que mucha gente cree que se lo dedica. El que estamos escuchando ahora mismo. No, perdón. Esto es a Salvador Allende. En su combate por la vida. En su combate por la vida. Está dedicado a Salvador Allende, pero Yo pisaré las calles nuevamente está dedicado a este hombre, Miguel Enríquez, que fue post-torturado y asesinado en el después de que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 73 de derrocar al gobierno con la complicidad absoluta y demostrada de los Estados Unidos, ¿no? En esta época, pues, empieza, pues, en Chile empieza también un proceso revolucionario, ¿no? Con todo lo que tiene eso. La nacionalización del cobre, que era el principal la principal vía económica del país. Empieza, pues, el aumento del salario de los trabajadores, reforma agraria. Y este proceso también tiene su banda sonora. Tenemos a Víctor Jara, tenemos a Violeta Parra, Quilapayún, Intilimani. Sus grupos que empiezan a hacer en el año 70 lo que ya los cubanos habían hecho, los de la Nueva Trova, en los años 60 en Cuba. Entonces, un poco se juntan los dos movimientos y empiezan las colaboraciones también, empiezan las intoxicaciones, en el mejor sentido de la palabra. Sí. ¿No? Del que, bueno, Fran Delgado ha hablado mucho, ¿no? Tiene una canción llamada Chilenos en la que explica mucho esa intoxicación positiva, ¿no? Entre la música chilena, la música andina y la música cubana, ¿no? Exactamente. Entonces, en septiembre de 72 se hace el cuarto festival de la canción comprometida y esto supone, pues, el salto de Pablo a la realidad chilena, ¿no? A la que dedica algunas de sus canciones. Ahí empieza, a partir de esa época, como dije antes, empieza a hacer ya una gira, empieza a hacer giras por Latinoamérica. Y luego, a partir de los años 70, 73, después del golpe de Estado, empieza a hacer giras también por España con Silvio. Porque, vamos, hay algo que tampoco se puede entender la música de Pablo sin hablar de su relación con Silvio Rodríguez, ¿no? Imperecedera, ahora están peleados, lo sabes, ¿no? Eso es lo que... Yo nunca he sabido por qué, nunca he investigado por qué es la razón, pero sé que llevan unos años en que ha habido ciertas fricciones después de muchos años de colaboración y de muchísimos conciertos juntos y giras juntos. Es curioso, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que sí, pero bueno, como pasan todas las relaciones humanas, ¿no? Ahora hablaremos de un acontecimiento histórico, ¿no? De acuerdo. Al que él le dedica una canción y que luego la realidad también pone un poco las cosas en su sitio, ¿no? Luego yo creo que el otro gran acontecimiento fue que en el 75 acabara la guerra del Vietnam con la derrota de los Estados Unidos, ¿no? Sí. La guerra del Vietnam supone la primera gran derrota, bueno, la primera derrota del ejército yanqui por un pueblo que busca su liberación y defenderse del imperialismo, ¿no? Y piensa que venían en guerra desde el año 58, del año 58 al año 75, y habían muerto millones de personas, ¿no? Con los ataques. Esa lucha, además, los vietnamitas son un pueblo absolutamente fuera de serie para investigar. Esta gente había luchado contra los japoneses, contra los franceses, luego contra los estadounidenses con muy pocos recursos, ¿no? Con cuatro piedras, diríamos. Y cómo esta gente resistía y resistía y resistía, ¿no? Esa resistencia, realmente, por muchos teóricos del marxismo, La resistencia del pueblo vietnamita era un poco el paradigma de la resistencia de los pueblos al imperialismo, ¿no? Y el sí. Che decía aquello de crear dos, tres, muchos Vietnam. Uh-huh. Y de hecho, bueno, también el Che era el que decía que el sentimiento revolucionario nace de un profundo sentimiento de amor, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver también con las canciones de Pablo. Pablo dedica varios temas al tema de la guerra de Vietnam. El tema Ho Chi Minh, que lo canta con poesía con Nicolás Guillén. Impresionante, ¿no? Impresionante. Uh-huh. Un tema que ya venía cantando desde los años 60, que era Yo vi la sangre de un niño brotar, que dice, yo vi la sangre de un niño brotar, yo he visto un niño llorando a su suerte, y me pregunto, ¿por qué tanta muerte, tanto dolor, tanto napalm? Pues vi la sangre de un niño brotar, yo vi la sangre de un niño brotar, yo he visto un niño bajo un cielo oscuro, gritando al futuro, ¿cuándo has de llegar? Y mientras otros padres, otros niños, bajo un cielo abierto, le cantan al tiempo que no ha de pasar. Bueno, ¿qué se puede decir más que eso? Más claro el agua, ¿no? Sabes que yo he tenido una relación con Pablo Milanés siempre de filia, ¿no? Uh-huh. Siempre de amor hacia sus canciones, hacia sus composiciones. Y también en algún momento que me ha inspirado incluso a escribir ciertas cosas, se da la trágica coincidencia de que mientras los trenes se... eran masacrados en Madrid el pasado 11 de marzo del año 2004. Yo estaba escuchando La vida no vale nada de Pablo Milanés. O sea, que es una coincidencia, pero que acaba siendo una coincidencia vital. Eso me hizo escribir cierta poesía en relación a eso, en relación a lo que vale la vida. Aunque es extraída, digamos, del concepto de la misma canción, ¿sabes? Da igual. es tan importante la referencia de Pablo Milanés, no solo ya, evidentemente, desde una perspectiva revolucionaria, desde una perspectiva incluso política, sino también musicalmente. ¿Qué músico latino puede decir que no está influido por Pablo Milanés o por los Bambam? Yo qué sé. Yo creo que es muy difícil, teniendo la temática que tiene Pablo, si una persona suele escuchar a Pablo Milanés, que de alguna manera o de otra no empiece a formar parte de esa banda sonora de tu vida. Mira, es muy difícil. Te voy a recitar lo que yo escribí en relación a Pablo Milanés y La vida no vale nada, aprovechando que la tenemos ahora de fondo. Súbela un poquito, vea. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que vi... La vida no vale nada, aprecia el cantar. Amasijo, acero, carne y tripas, cachitos de cerebros huecos y sin alma, todo regado con luces rojas y blancas. ¿Cuán valor tiene el andar, el besar y el sentir? ¿Por qué intercambiar saliva y voz contigo? ¿Por qué el cesar del goteo de arena en un tiempo que se cubre? O sencillamente, ¿por qué? A escuelas, guarderías o centros de trabajo no llegarán. El horror dispara acero y metralla. El diálogo, símbolo de cultura, se frena. Y desde el año 1, Pablito, la vida no vale nada. ¿Tú crees, Héctor, que ese poema podía haber salido sin esta canción? No. Imposible. Es imposible, Pero yo siempre digo lo mismo. O sea, esto fue... una musa que llegaba por ahí y me lo metí en 2 minutos, lo vi tan claro, o sea, me lo estaba dictando, me lo estaba chivando, digamos, Pablito Milanés, con su forma de cantar. Es que ando en lo mismo, o sea, es tan redondo, cómo compone, qué compone musicalmente, y después que le anda la saga escribiendo... Pues a los mismísimos Sabina, Biglietti, Silvio. Yo personalmente Noel. Creo que si hay otro músico que va por los mismos derroteros, pero que no lo podemos valorar tanto, ¿no? Porque canta en portugués, es Chico Buarque. Sí, efectivamente. Chico Buarque es un tipo que tiene unas canciones absolutamente demoledoras y que hablan también del paso del tiempo, que hablan del amor, hablan de reflexiones sobre la vida, ¿no? Los temas existenciales como este, desde una perspectiva muy realista y muy cercana. El problema es que la mayoría no los entendemos o no lo entendemos bien, y yo creo que eso nos impide darle el tamaño a su música, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de encontrar algunas, incluso de traducir algunos temas de Chico Buarque, y te quedas alucinado, ¿no? Siguiendo con el tema de Pablo, ¿no? Efectivamente. Hablando. Es que nos perdemos. Sí, bueno, va pasando el tiempo, llega el año 79 y el 19 de julio el Frente Sandinista en Nicaragua gana la guerra y es el segundo país que se libera y que empieza un gobierno también revolucionario después de una lucha armada, probablemente después de Cuba, ¿no? Entonces, además derroca a un dictador, como pasó en Cuba, apoyado por los Estados Unidos, ¿no? Que era este Tachito Somoza, ¿no? Y empiezan a enfrentar el tema de Nicaragua. FC fue bastante complicado. Fue también una referencia para toda la gente de izquierda, ¿no? Del mundo. Claro. Pero fue un tema muy complicado porque los nicaragüenses estuvieron a la contra ahí durante 10 años dando guerra. Pero dando guerra literalmente, matando gente y haciendo un bloqueo y un boicot permanente a ese gobierno. Entonces Pablo Milanés viaja a Nicaragua. Él tiene un tema también muy bonito sobre Nicaragua, que nace de esta época. Y cuando él viaja a Nicaragua se encuentra lo mismo, se encuentra que en Nicaragua todo el mundo se sabe las canciones, todo el mundo conocía, a pesar de que había habido un gobierno que prohibía sus temas, ¿no? Entonces en esta época pues ya vuelve otra vez por España con Silvio, empieza giras por Brasil, México, Uruguay, Paraguay. Estamos ya hablando más o menos del tiempo del año 83, 84. En vivo en Argentina, aproximadamente. Sí, creo que es por esa época, ¿eh? Sí. Bueno, en Brasil también graba con Chico Buarque y le empiezan a llegar los primeros premios, ¿no? Por ejemplo, la Orden Félix Varela de primer grado del Consejo de Estado cubano. Y yo creo que en los años 80 hay dos grandes hitos en la historia de Pablo. Uno es la publicación del Pablo Querido. Ajá. que es un disco de 20 temas, si no recuerdo mal. Tributo a Pablo. Es un tributo a Pablo en el que se graban sus canciones haciendo duetos con muchos cantantes famosos, como Ana Belén, Víctor, Manuel, Silvio, Aute, Serrat. Bueno, hay un montón de gente, es incontable, ¿no? Sí. La cantidad de gente que... Y yo creo que eso también le hace dar el salto definitivo a España, ¿no? O sea, toda esta gente le permite canción... entrar en el mercado español y empezar a ser muy, muy conocido en el mundo de lo que es España, ¿no? Hubo una canción definitiva en ese aspecto, en ese disco en concreto, fue Canción, ¿no? La interpretación, mejor dicho, entre Ana Belén y Pablo Milanés. Pablo. Eso fue, digamos, el turning point que dirían los ingleses, ¿no? La vuelta de tuerca que necesitaba una canción pegadiza con fuerte letra, ¿no? De Nicolás Guillén. Sí, ¿no? Además la interpretación de ese disco es fantástica, ¿no? Ese fue el primer disco, digamos, completo que yo tuve de Pablo Milanés. Eso me lo pasó una profesora de literatura estando yo en el instituto, en COU, que hablando de Pablo, yo había escuchado algo de Pablo y me gustaba, yo venía ya de escuchar a Silvio, entonces un día me dice, yo tengo este disco, que además están sus mejores temas y cantados con otra gente muy conocida, y me lo pasó, y ahí fue cuando yo me quedé prendado de Pablo, ¿no? Alucinante. Hay un tema en ese disco que luego yo nunca se lo he escuchado cantar en directo, ni ha vuelto a salir en otros discos, que es un tema que se llama Tengo, que es un tema fantástico, ¿no? El que él describe perfectamente lo que supuso la Revolución Cubana para los cubanos y las cubanas, ¿no? El empezar a ser dueños de su país, ¿no? Bueno. Y luego el otro hito fue un programa de televisión que él estuvo haciendo en la televisión cubana, que fue el programa Proposiciones, del que nace pues también la banda sonora, ¿no? Exacto. Propongo disfrutar esta jornada. Bueno, pues ese tema es la banda sonora de un programa que él hizo en la tele de música. Y bueno, esto es una cosa que mucha gente no conoce, que él hizo un programa de televisión en Cuba del que se siente muy orgulloso dentro de los pocos medios con los que contaba la televisión cubana, ¿no? Llevó a muchos artistas y dio la oportunidad de difundir a través de televisión de una forma más dirigido por uno de los componentes de la Nueva Trova Cubana, perdón, por uno de los componentes de la Nueva Trova Cubana, pues un programa dirigido de canción de autor de trova. Ahí es nada, ¿no? Por ahí es Pablo. Nada. Por Pablo Milanés. Nada menos. Entonces, esto duró un par de años el programa y bueno, en el disco Proposiciones aparece un tema dedicado a otro de los acontecimientos históricos que yo he elegido, que es la liberación de Mandela, ¿no? Nelson Mandela, sus dos amores, ¿no? Sus dos amores que fueron pues Sudáfrica y su mujer, que durante 27 años lo esperó mientras él estaba encarcelado, ¿no? Antes te decía lo de la dosis de realidad porque luego, varios años después, si no recuerdo mal, en el año 93... las desavenencias políticas entre Nelson Mandela y su mujer llevaron a la ruptura de la relación. Pero cuando Pablo escribe a lo mejor más pensando en esa parte más pasional, ¿no? Más del amor eterno. Luego es verdad que a veces la vida da bandazos, ¿no? Y son esos bandazos de la vida los que se van viendo cada vez más en los discos de Pablo, en los nuevos discos de Pablo. Aparece más esa parte de un poco poner los puntos sobre las íes. Siempre desde el punto de vista de que él siempre puso los puntos sobre las íes, es decir, es un tipo que nunca estuvo en el aire, sino siempre diciendo las cosas como eran, ¿no? Pero yo creo que también la edad, ya esta época tenía 40 y pocos años, ya le va dando una experiencia y le va haciendo ver que las cosas cambian, es decir, que no hay verdades eternas, ¿no? Que el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos. La verdad no lo reflejo como ayer. El amor, pues, no lo reflejo como ayer. En esta época escribe canciones que para mí son... Bueno, hay un disco de Pablo que a mí especialmente me gusta mucho, aunque sería muy difícil hablar de un disco solo, ¿no? Hay un disco que me parece maravilloso, que es Comienzo y Final de Una Verde Mañana. Me parece un disco maravilloso. Con el breve espacio en que no estás. Y bueno, y con el mismo tema, Comienzo y Final de Una Verde Mañana. Me parece una canción que maravillosa. Que la tocó en este último concierto también. No. ¿No? Ese tema no lo cantó. Uy. No, cantó El breve espacio en que no estás. Ay. Y otro disco que me gusta mucho, que es Buenos días América también. Es un disco fantástico, ¿no? Y luego ya viene la época dura. Viene el periodo especial, la URSS desaparece, Cuba se queda sin el 75% de su mercado y eso disuelve la economía del país, siempre teniendo en cuenta que además Cuba lleva sufriendo un bloqueo desde el año 59, absolutamente criminal, que le impide desarrollar su economía y que somete a la pobreza al país. Lo que es increíble es que el país esté como esté y no esté peor, ¿no? Entonces, cuando llega el periodo especial, se pone la cosa dura, como dicen los cubanos, y obliga a reestructurar la economía y la vida en Cuba, ¿no? Empieza un periodo de crisis económica que obliga a tomar decisiones muy difíciles, nuevos acuerdos en materia de turismo, de transporte, de energía, bueno. Y la revolución pues tiene que reinventarse. Yo creo que en esta época Pablo también pues se reinventa. Ese Pablo siempre comprometido con su pueblo, y se vuelve más reflexivo, vuelve más a las raíces, edita todos estos discos que ya venía editando como años, ¿no? Que tiene varias uh-huh. ediciones que son canciones del son de la vieja trova, del son cubano más tradicional. Sigue sacando los discos como Feeling, que son discos muy reflexivos, son discos muy muy intimistas, pero muy muy, digamos, introspectivos, ¿no? Y aparece pues ese periodo, ¿no? En el que además Pablo a partir de esa época empieza a sacar menos discos propios y hacer más colaboraciones. Uh-huh. Entonces empieza a hacer una, de una forma hasta compulsiva, podríamos decir, colaboraciones con otros artistas y participa en un montón de discos colectivos. Y así ha sido un poco hasta nuestros días, ¿no? Siguen ocurriendo cosas en Cuba, mejora ligeramente la economía y Pablo ya habla desde ya sus 60 años bien, uh-huh. bien entrados, ¿no? Pues ya habla de lo que le gusta del país, de lo que no le gusta del país, de las uh-huh. cosas que hay que cambiar. Una persona crítica. Una persona caso, crítica, ¿no? Pero una cosa muy interesante, ¿no? Y es que cuando se habla de Cuba, siempre se polariza mucho el debate, ¿no? Es muy difícil que el debate no esté muy polarizado entre aquellas personas que defienden a la revolución cubana y a veces defienden lo indefendible, y otras personas que son absolutamente destructivos, que pretenden que no ven ni un atisbo de nada bueno en la revolución, cuando eso es absolutamente falso, ¿no? Desde uh-huh. mi punto de vista, ¿vale? Esto es mi opinión. Yo creo que tiene sus bondades y tiene sus defectos, y yo creo que Pablo siempre ha estado en ese punto de la crítica constructiva. De hecho, la última campaña, sí, el último acto político que yo por lo menos he conocido de él fue en el 2007, la firma del manifiesto de Panamá en favor de la independencia de Puerto Rico, ¿no? Ajá. Sobre todo me llama la atención después de que Pablo ha estado ya pues cada vez en un periodo más intimista, más introspectivo, más reflexionando sobre el paso del tiempo, algo que ha hecho siempre, ¿no? Y yo personalmente no lo había conocido en ningún movimiento así político, digamos, ¿no? Y él sigue viviendo en Cuba, sigue escribiendo sobre la realidad, pero claro, no solo habla de política, es que la gente a veces, cuando se habla de escribir sobre la realidad, muchas veces la gente entiende que hay que hablar de política, hay que hablar de temas sociales. La realidad también son las relaciones personales. Evidentemente. La realidad, incluso la política, como decía Benedetti, ¿no? Si yo seguiría escribiendo cosas no neutras, aunque escriba de peces y de pescaditos y de nubes. Claro. Y yo creo que esto es lo que le pasa a Pablo. Es decir, esa forma que él tiene de ver la vida es una forma muy adelantada a su tiempo y muy reflexiva, muy filosófica, y que aunque esté hablando de canciones de amor, trasluce toda esa filosofía, ¿no? Después del periodo especial encontramos también discos interesantes, como la gira que hizo en directo con Víctor Manuel, ¿no? Sí, es verdad. En blanco y negro. Uh-huh. No la recordaba esa, ¿eh? Del año 1995. Uh-huh. O sea, una de las colaboraciones importantes de esa época. Es un disco en el que para mí, y lo voy a decir en Román Paladino, Pablo Milanés le da el pelo. le da pal pelo a Víctor Manuel a mi juicio, porque naturalmente es que estamos hablando de un fuera de serie. Bueno, naturalmente Víctor Manuel también lo es, ¿no? Pero yo creo que se mezclaron. Lo grande de ese disco fue que se mezclaron dos estilos muy, muy distintos, ¿no? No tiene nada que ver ya no solo la música de Víctor, sino su propio contexto, ¿no? El contexto en el que ha vivido. Yo creo que se juntaron dos vivencias muy distintas y dos formas de escribir muy distintas. Y llama la atención, ¿no? Escucharlos cantando los temas unos así de otros, como ¿Cómo se mezcla eso, no? Fue un hit single, la canción En Blanco y Negro. En Blanco y Negro. Que, con feeling y con swing, ¿no? Que decía la canción, vamos, tantos y tantos recuerdos que podemos estar ahí hablando. Hablando, si queremos hablar de discos que han llegado al incluso al top de ventas, si queremos utilizar ese criterio. Sí. El disco que sale hace unos años, El Querido Pablo, que viene a retomar la senda del Pablo querido, efectivamente, ¿no? Viene a ser otra vez un disco con sus mejores canciones de esta última época, con de estos últimos Nacimiento, 20 años, con un montón de gente, y de repente se saca un disco con gente joven, y es un disco que suena joven. Y o sea, Yapu. Bueno, yo tengo y Sábado Corto con Fito Páez. Sí, sí, eso sí, es sí, una sí. auténtica maravilla. Yo tengo una anécdota con Pablo Milanés, con Maná y con Si Ella Me Faltara Alguna Vez, que es una canción, una balada preciosa de Pablo Milanés, como todo el mundo creo que sabe, pues a mí me juraba y me perjuraba uno de estos niños en donde uno se reinventa, se redescubre, digamos, ¿no? Me juraba y me perjuraba que no, que yo estaba totalmente errado y que Maná era el autor de Si ella me faltaba alguna vez, porque naturalmente este chico pues se lo había conseguido en unas vías, digamos, internáuticas de conseguir música y claro, y él lo juraba y perjuraba. Es difícil, ¿no? Porque a veces conocemos temas versionados por otros, ¿no? Eso pasa mucho con la música brasileña. Es muy difícil saber de quién es un tema. Uf. O sea, los brasileños componen, esta gente como Caetano, como Chico, como Milton, como... Exceptuando como a lo mejor Tom Jobim. Tom Jobim fue tan particular en su forma de componer. Sí, pero piensa, claro, que los temas de Tom Jobim los cantaba Vinicius también, sí, los cantaba también Toquinho. Entonces... es difícil siempre. Hay tanta gente cantando temas de tanta gente que a veces es difícil y tirar del hilo hacia atrás y saber de quién es un tema, ¿no? Entonces, si tú conoces, por ejemplo, esta versión que está sonando, ¿no? Si ella me faltara alguna vez. Sí. Súbelo un poco, vamos a escucharlo un poco. Sí. Si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar. Nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer si me faltara alguna vez. Es el tema de Días de Gloria, ¿no? De Días de Gloria, de la versión de ese disco del año 2000, que para mí también fue muy importante, porque digamos que dentro de los discos de Silvio... De Silvio, por Dios, de Pablo, no es el fundamental, no es el con el que todo el mundo se queda, pero a mí personalmente me lo regaló una persona, una fémina, y la verdad es que uno tiene recuerdos en relación a otras cosas en su vida, ¿no? Y claro, que yo sepa de esta canción, hay por lo menos tres versiones. Una es a guitarra pelada, sí, que si mal no recuerdo es del disco Plegaria, si mal no recuerdo, no sé, son tantos discos. Es después imposible, ¿eh? Está esta del año 2000 y después la de Fer con Maná y toda esta gente, pero es... Es increíble cómo este hombre y cómo algunos músicos, como es el caso de Pablo, pueden llegar a escribir un tema como este después de 30 discos. ¿Cómo pueden hacer eso? Sí, claro, es que encima, o sea, después de tantas y tantas buenas canciones, es que yo conozco autores que si hubieran hecho una canción como Amo esta isla, hubieran estado viviendo de Amo esta isla mil sí, años. Toda la vida. Toda la vida, nada más. Sí. Bueno. Y no vamos a criticar a nadie, pero, a es nadie, ¿no? Que hay, pero creo que todos los pensamos, ¿no? Que tienen un hit y que lo explotan hasta la saciedad, ¿no? Y Pablo sigue explorando, a veces sale bien, hay algunos discos de él que a mí personalmente me gustan un poco menos. Ajá. Dentro de que la mayoría de los discos me gustan mucho, ¿no? Pero de repente te salta con una canción como esta, claro, y te pone contra la pared. O sea, Pablo te pone absolutamente contra la pared, no puedes hacer nada, te tiras al suelo, ¿no? Después de escuchar esto. O sencillamente saca un disco en el año 2008 con Chucho Valdés, ahí es nada, en donde el otro día, por ejemplo, sí, en el concierto... Sí, tema de ese disco y un Choteo, tema, se llama, sí. Sí. O sea, que no solo romanticismo. Bueno, en la música de Pablo destacan una serie de factores, una serie de cuestiones. Por un lado, yo creo que su declaración de principios, ¿no? O sea, yo que soy músico también y que, como tú sabes, me he dedicado y sigo dedicándome a cantar, a componer dentro de las posibilidades que hay, ¿no? Cuando uno escucha un tema como Pobre el cantor de nuestros días que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Sí, se dice pronto, ¿no? Eso es una declaración de principios absolutamente abismal, ¿no? O La vida no vale nada, que también es una declaración de principios. Pablo tiene algunos temas que van en ese sentido de decir, oye, esta es mi forma de pensar, esta es mi forma de ver la música o es mi forma de ver la vida, ¿no? Otra cosa es la preocupación por lo social, eso es indiscutible, como hemos visto, ¿no? Temas como Vuelve a sacudirse el continente, Yo pisaré las calles nuevamente, Tengo a mostrar canción a la unidad Latinoamérica, eso es un tema fantástico. Evidentemente. Luego también la utilización de elementos de la música tradicional, la colección de discos Años de Pablo o el cuando canta boleros en Tropicana. ¡Oh! ¿No? ¡Qué maravilla! Esos son discos muy de música tradicional que siempre han estado en sus melodías, incluso en las más, innovadoras, se adivina ese fondo de música tradicional, ¿no? Otro tema que a mí me llama mucho de Pablo es la reflexión sobre el paso del tiempo, porque aparecen muchas de sus canciones, sí. ¿No? Es un tema como muy existencial. El tiempo, el implacable, el sí, que pasó. Siempre una huella triste nos dejó. ¿Sí? Exacto. Ese es uno de los temas, el tema años, ya se va aquella edad, uh-huh. Los años mozos pasaron y ahora saber qué hay que ser y hay que estar. Exacto. Hay un montón de canciones de Pablo, debe haber, yo he contado hasta seis canciones y creo que deben haber más, donde el hilo argumental de la canción es el tema del paso del tiempo, aparte de la vida no vale nada y tal, pero exacto. más de esa historia, ¿no? De hemos ya se va aquella edad, y el paso del tiempo, porque incluso muchas de estas canciones fueron escritas con 30 y tantos años y 40 y tantos años, es decir, no había llegado a la vejez, claro. Sí, lo tuvo siempre muy claro, pero siempre ha estado reflexionando sobre esa cuestión, ¿no? Y bueno, indudable, o sea, si hay que hablar de uno de los temas señeros de Pablo, es el tema del amor y cómo él enfoca el tema del amor, ¿no? Yo cuando la primera vez que escuché aquello de lo que te decía antes, ¿no? El tema no me digas que a todo te diga que sí, que te cansarás, o el tema para vivir, ¿no? Sí, que es uno de sus temazos, ¿no? Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Ajá. Que a este amor de nosotros le hacía falta carne y deseo también, ¿no? Uf, claro. Eso, después de eso, ¿qué se puede añadir? Eso supuso un choque tremendo en la sociedad cubana, que seguía siendo muy conservadora a pesar de la revolución. Uh-huh. Y de hecho, algunos de estos temas fueron muy mal vistos y muy criticados por sectores muy importantes de la sociedad cubana, ¿no? Pero claro, luego Pablo tiene, desde mi punto de vista, yo creo que tiene algunas de las canciones de amor más lindas que se han escrito nunca en la historia. Uh-huh. Como El breve espacio en que no estás. Yo no te pido. Yo no te pido, Mírame bien, que habla de las diferencias, que la cantó el otro día en el concierto, de las diferencias de edad entre un hombre mayor y una chica joven, ¿no? O Pecado original, en donde él saca el tema de las relaciones homosexuales en una sociedad, como todas las sociedades de aquella época, que uh-huh. condenaban, ¿vale? Y que desgraciadamente la mayoría siguen condenando las relaciones homosexuales, son profundamente homófobas, ¿no? Yo creo que la sociedad cubana ha cambiado mucho en ese sentido, pero en la época en que se hizo este tema, Cuba, al igual que España, al igual que la mayoría de los países, vivía sumida en una profundísima homofobia, ¿no? Que todavía le dura y nos dura, ¿no? Y claro. Todavía costará sacarla adelante, ¿no? Uh-huh. Pero yo valoro mucho la valentía, ¿no? Yo valoro mucho el estar dispuesto a asumir ciertos riesgos, tampoco uh-huh. la temeridad, pero sí ese nivel de estar dispuesto a enfrentarse a una sociedad de la que él era un representante musical, ¿no? Claro. Enfrentarse a muchos tabúes, enfrentarse a muchos temas, esa valentía que yo creo que en el fondo es una actitud vital, y eso es lo que trasluce Pablo y muchos músicos de esta época en sus canciones. Es lo que hace que sus canciones sean imperecederas, ¿no? Son, uh-huh. son temas que cuando uno los escucha, si uno tiene un mínimo de sentimiento crítico y de reflexión, y un poquito de corazón también, no pueden menos que llegarte como un dardo, ¿no? Al pecho. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, llevamos 45 minutos de entrevista de Parquio, y dentro de las amistades profesionales y de los amores profesionales que ha tenido Pablo, no hemos hablado de la gran dama Mercedes Sosa. Bueno. Que eso podría ser un capítulo aparte. O sea, podríamos dedicar un día, un programa solo a hablar de las colaboraciones de Pablo. Sí. O sea, es una cosa, pero excepcional, ¿no? Y es una cosa excepcional que no solo se dio en Pablo Milanés, que se ha dado con muchos músicos de una época, mm-hmm. sobre todo estos músicos que venían de procesos sociales muy convulsos, donde se liberaban de dictadores y de estructuras económicas absolutamente desiguales, ¿no? El capitalismo y todas estas cosas. Y es un fenómeno que yo tengo la impresión de que hoy en día se ha disipado bastante. Mm-hmm. O sea, no existe esa comunión entre la mayoría de los cantautores y los músicos. Creo que el individualismo ha entrado dentro de la música, dentro de la canción de autor, incluso dentro de la canción de autor que todavía quedó, o de la música en general comprometida, ¿no? De la canción protesta, de... No, yo no sé cómo llamarla, porque canción protesta, claro. Tampoco me gusta mucho. Yo soy de la opinión de José Afonso, que decía que no existe la canción protesta, que protesta es el cantante. Pero... Pero sí que existe un cierto individualismo, yo lo siento, ¿no? Ese individualismo, pero ya no solo en no ponerse de acuerdo para cosas, sino en esa falta de colaboración fraternal. Hay una tendencia muy a esto es lo mío y esto lo hago yo, y no hay ese compartir de canciones, que sí se dio todavía en Canarias con Taller y se dio con muchos otros grupos, y hoy en día yo por lo menos no lo siento, a lo mejor no es así, ¿no? A lo mejor es mi propia experiencia, a lo mejor soy yo el individualista, no me he dado cuenta, ¿no? Claro, claro. Pero echo de menos eso, echo de menos esa colaboración, ese compartir conciertos, compartir festivales, grabar juntos. Y creo que ahora mismo estamos en una época muy, muy difícil, muy dura para la mayoría de nuestra población. Uh-huh. Sobre todo aquí en Canarias vivimos una situación social que, bueno, todos conocemos bien y que... Yo creo que sí, ¿no? Estamos en una crisis absolutamente profunda. Yo creo que no solo del empleo, sino del propio sistema económico y de las propias estructuras económicas y culturales. Y de valores, exacto. Y de valores, ¿no? Y creo que es un momento propicio para todo esto. Uh-huh. Lo que me está asustando es que ya llevamos 2 años de crisis y todavía no se ve ese despuntar que sí se vio, por ejemplo, en Argentina cuando la época del Corralito. Ajá. Que sí se ha visto en la mayoría de pueblos del mundo cuando ha habido procesos de este tipo, ¿no? En que de repente surge un arte que le da, pues, le pone la música, le pone la imagen, le pone la pintura a todo ese proceso. Tengo la sensación de que estamos viviendo una crisis de la que no va a quedar una constatación artística de la crisis. Espero que, bueno, que estemos ya despertando de este letargo y nos pongamos todos manos a la obra, entre los que me incluyo, a componer, porque ahora mismo hay muchas cosas de las que hablar y sobre las que escribir, ¿no? No quería acabar yo esta entrevista sin decirle que entró al estudio de Parque Delgado y le estaba proponiendo una sección semanal de psicología. Yo creo que ese proyecto lo vamos a aparcar y le voy a proponer una sección semanal sobre Pablo Milanés. Porque bueno, da tiempo. Te lo agradezco. Yo realmente lo único que he hecho ha sido investigar un poco estos días sobre la vida de Pablo, sobre la historia, y intentar transmitir un poco esta sensación. Si con esta charla a la gente que ya le conoce a Pablo y que ya le gusta a Pablo lo entiende un poco más, es maravilloso. Y si hay gente que todavía no conoce bien a Pablo y que esta charla o esta conferencia, esta conversación, básicamente, sí, conferencia fue el otro día, ¿no? Esta conversación que hemos tenido aquí esta noche le incita a escuchar algunos de los discos antiguos. Yo creo que como toda canción de este tipo, pues le va a enriquecer su vida, ¿no? ¿Sabes qué lujo vamos a cometer ahora en La Mirilla, en Aitiden Radio? No, sorpréndeme. Escuchar entera el breve espacio en que no estás. Wow, fantástico. Muchísimas gracias, Parque. Una forma de la charla. Gracias a ti, Héctor. Gracias a Beatriz, Beatriz de sonido. En la recepción técnica. Y bueno, espero volver pronto por aquí y que me vuelvan a invitar. Invitado está. Bueno, gracias, Héctor. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no